Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hay gente que tiene mucha suerte, Pepa, ¿eh? Lo aseguro. Sí. Y a veces pienso yo que la suerte, ¿de dónde viene? ¿De haber nacido en un lugar, de otro, o le ponemos el estigma a nosotros? Bueno, yo le decía porque hay un viajero, eterno viajero, que no sé por qué me da que está en la playa, no sé. Sí, tengo esa intuición. Don Miguel Santiago, buenos días. Hola, muy buenos días desde Málaga. Ya ves tú. Casi nada, con los espetitos de sardinas, ¿no? Bueno, aquí hay unos espetitos muy buenos, Pepa. Claro. Cuando quieras ya sabes dónde puedes venir. Hombre, ya ves tú. Allá mismo voy para allá. Os recibimos con todo el cariño, como no puede ser de otra manera. Esa invitación, no sé qué. Tenemos esperar. Que ponerla en nuestra agenda. Cogemos el metro, iba a decir, el tren. Y estamos en un ratito ahí, ¿eh? A ver si te arrepientes. ¿Todo bien, Miguel? Todo muy bien. Todo muy bien, y recibiendo pues estas noticias tristes continuas del tema este primero que vamos a tocar, sí. ¿No? El tema de la situación de la migración, ¿no? También tenemos aquí a nuestro señor, nuestro noble, Rafa del Castillo. Buenos días, don Rafa. Buenos días, don Alejandro. El conde castellano, ¿no? Sí. Doña Pepa, ¿qué tal? Muy bien aquí. Yo soy ya de la plebe, porque con este nombre y apellido... Estamos ahí muy liados, sí, ¿no? Sí, somos la plebe. Mira, a mí trajimos este tema, Miguel, porque hace pocos días murió un muchacho que quisieron reducirlo de una manera exagerada y falleció un emigrante. Y claro, la tristeza es que ocurren tantas cosas en relación a este tema... y donde el Mediterráneo pues traga muchas personas, y como que no hemos vuelto insensibles ante una situación tan angustiosa como esa, y que miramos siempre pues con tranquilidad lo que ocurre como si fuera, no sé, una anécdota sin importancia cuando se pierden vidas, tantas vidas humanas. ¿Qué pasa con nuestros límites, con nuestra frontera sur? Bueno, pues que cada vez va la cosa peor, Alex, cada vez. Sería la primera reflexión clara y contundente. O sea, en vez de intentar ir solucionando este grave problema, que yo lo calificaría como un nuevo holocausto que aparece en Europa en el siglo XXI, y no tuviésemos bastante con los holocaustos que hemos sufrido en pleno siglo XX, ahora tenemos un holocausto del siglo XXI, y además un holocausto con la gravedad de que parece que en la forma, como es, de una manera así, se van muriendo en el estrecho, se van muriendo en las aguas del Atlántico, bueno, pero en realidad parece como si fuera pasivo, ¿no? No los metemos en la incineradora, no los metemos en los quemaderos de Hitler, pero sí los vamos dejando morir por esa frontera, por esas leyes, por unas leyes que castigan la solidaridad, por unas leyes que pueden meter en la cárcel aquella persona que sencillamente por sentirse humano le tiende la mano a un inmigrante para salvarlo de esas aguas, ¿no? Entonces estamos en una situación verdaderamente lamentable. El otro día leía, bueno, mis ojos han visto, ¿no? La última vez es que llevo a Marruecos. Fijaros, hay una fecha muy curiosa, ¿no? La cosa empeora, si ya la cosa estaba mal, La cosa empeora, sobre todo a partir del verano del 2018. En el verano del 2018 se reanudan las conversaciones de la Unión Europea y de España con respecto de las migras, con respecto de qué hace Marruecos en el tema migratorio. Uh-huh. Y se reanudan esas conversaciones, claro, esas conversaciones sobre todo dan lugar a dinero. A Marruecos, el reino de Marruecos, lo que pide es más dinero para fortalecer esa frontera marroquí y que la policía marroquí persiga, expulse, maltrate, o sea, haga el trabajo sucio a los países europeos y en concreto a España. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que evidentemente la última vez que he bajado estaba en Tánger, está en la parte norte de Marruecos, curiosamente he visto desde ese verano pasado a este, pues las medinas de Tánger, la medina de Tetuán, las medinas de las zonas norte de Marruecos, pues que prácticamente ya no había subsaharianos. ¿Por qué? Porque la policía lo está cogiendo y lo está trasladando hacia las fronteras de Mali, fronteras de Argelia, los abandona, los expulsa. Por lo tanto, en todas esas zonas muy calientes hay una gran mortandad que está produciendo esa muerte que ya no la vemos en el estrecho, sino que la vemos justamente, bueno, que no la vemos tristemente en las fronteras de estos países porque son expulsados y maltratados. Estaba diciendo que hubo, y termino mi primera intervención con esta reflexión, el otro día le hicieron una entrevista en diario.es al arzobispo de Tánger, a Santiago Agrelo, que tristemente, digo tristemente porque es de los obispos que cuando se van da pena por toda la labor que han desarrollado, este era arzobispo de Tánger, ¿no? Y decía este hombre que no es lo mismo predicar el evangelio en una catedral que predicarlo desde una patera. Yo añadiría, no es lo mismo hacer política desde un despacho confortable desde Madrid que hacer política desde una patera. Entonces entenderíamos realmente las razones de por qué tanta gente se ve obligada a venir aquí buscando un bienestar que no encuentran en sus países de orígenes y que, sin embargo, ese bienestar todos los europeos y cada uno con su parte de responsabilidad, sobre todo los políticos y los responsables de la política, lo transforman en un infierno. Miguel, es curioso que el sur siempre es más pobre que el norte. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, eso se debe porque eso hay que meterse en la historia, Pepa. Entonces resulta que si nos metemos en la historia, aparece sobre todo en la parte, en la época más que medieval ya moderna, estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, donde se van desarrollando los grandes imperios en Europa. El imperio inglés, el imperio francés, el imperio español, el imperio portugués. ¿Qué pasa con todos estos imperios? Pues que evidentemente hay un denominador común, que es el tema de la riqueza, el tema de la explotación. El tema, para poder ser ricos, evidentemente tenemos que explotar otras tierras, tenemos que esquilmar otras tierras. Y ahí es cuando se desarrolla, evidentemente, pues todas las invasiones de Europa, de la vieja Europa, con respecto al continente africano y con respecto al continente americano principalmente. Eso genera el gran expolio de todos estos países, tierras, continentes, muchísimo más grandes, muchísimo más ricos, y sin olvidar, con una cultura tan maravillosa o más que la de cualquier otro sitio. Y sin embargo, son pueblos que son sometidos por estas potencias emergentes que aparecen en nuestra historia y que dejan a estos pueblos machacaídos. Bueno, pues evidentemente esa fue la causa que desarrolló toda esta situación que se ha trasladado al siglo XX y al siglo XXI, recordemos que no solamente nos contentábamos con traer el oro o con traer otros materiales ricos o de agricultura, el cacao, el oro, otras materias, ¿no?, en el que estábamos explotando todas aquellas partes del continente, sino que de esos continentes, sino que además no podemos olvidar que incluso nos trajimos a la propia población como esclavos y llenamos Europa de negros, sobre todo a la parte sur, del siglo XVI, no hay que olvidar que Sevilla, prácticamente un tercio de la población de Sevilla era de etnia negra, que habíamos traído precisamente de África para la esclavitud. ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué en América hay tanto negro? Precisamente porque no solamente nos traíamos las mercancías más ricas de esas zonas, sino que además nos traíamos la gente para explotarla, para servir como mulos, como animales de carga, incluso calificarlos con una categoría por debajo de la especie humana, para tener la conciencia tranquila y pensar que eran sencillamente como unos sub seres humanos, ¿no? Por debajo realmente de nosotros. Todo eso, poquito a poco, fue desarrollando este escenario que estamos viviendo. Y no podemos olvidar hoy, los que estamos en la parte norte, en el balcón norte del Mediterráneo, que si nosotros hubiésemos nacido en esa zona, seríamos los empobrecidos y al revés, ¿no? Tenemos que ponernos en el lugar de esa gente. Precisamente, Pepa, y digo otra frasecita de este Santiago Agrelo, de este arzobispo, que ya se ha jubilado tristemente, decía: cuando yo estaba de párroco en León y veía cómo los saharianos intentaban saltar la valla, decía: ¿a quién les mandará esto acercarse ahí para saltar una valla? Y cuando este hombre ya se fue a Tánger, lo nombraron obispo de Tánger, comprendió perfectamente desde la realidad por qué estas criaturas tenían que saltar esa valla. Después de esta clase magistral de Miguel, Rafa, aún seguimos sin entender esta venida de seres humanos aquí a Europa y le ponemos todas las trabas, incluso las indiferencias sociales, hacia este sector de personas, ¿no? Sin entender quién. Yo creo que los responsables de poder evitar esto sí que lo entienden, y lo que buscan es que la gente común no lo entienda, para poder continuar pues cometiendo estas injusticias, para continuar manteniendo este enriquecimiento, este extremo enriquecimiento de unos pocos a costa del sufrimiento y del empobrecimiento de muchos. Y bueno, pues cuando uno conoce un poco, se informa, ve la fosa que supone en estos días el Mediterráneo, pues uno no puede que al menos indignarse, ¿no? Incluso cuando ve a políticos como nuestro presidente, que en cuanto tomó posesión hizo bandera de rescatar a los inmigrantes que en el mar, con el Open Arms, que el gobierno italiano pues no quería rescatar, pues ahora se está portando como él, pero con más educación. De hecho, hace unos días salió en prensa que el gobierno de Sánchez prohíbe rescatar y amenaza a el Open Arms y otros buques con multas de hasta 901.000 euros si rescatan inmigrantes en el mar sin el permiso de las autoridades españolas. O sea que cuando un barco vea ahogándose a una persona, tiene que ir al registro de entrada correspondiente, iniciar un expediente, hacer una copia compulsada, mandar una foto de que se está ahogando, para que desde algún despacho le diga: sí, lo puede rescatar. Y esto, pues bueno, creo que hay muchas manos que se encargan de que la gente normal pues no se entere de lo que hay detrás, que no se entere de las causas, que no se entere de que estas personas lo que andan buscando es poder vivir después de que, como antes muy bien contaba Miguel, pues los países occidentales hayan hecho invivibles los sitios donde están. Aquí hace algunas tertulias hablábamos de esa persona que estaba en un CIE, no recuerdo cuál era, donde él decía que no quería ayuda, sino que dejaran de robar lo que tenían en su país, y entonces no vendría. Claro. Pero eso políticamente se tendría que buscar una solución, pero da impresión que hay directrices que marcan que cualquier actitud que vaya en beneficio de estas personas, alguien presione para que cambie su posición, como le ha pasado al presidente de gobierno. Bueno, yo creo que... Iba a decir, pues, lo que decía Rafa, que por insistir un poquito en lo que comentaba él, ¿no? Fijaros que cuando se recrudece la última modificación de la ley de extranjería, Nosotros, digo nosotros, porque fue un gente de diferentes sitios del Estado, de diferentes lugares, planteamos una plataforma porque en esa ley de extranjería se introducía el poder condenar a una persona que desarrollase la solidaridad con esta gente, con los migrantes. Me explico, cada uno iba con tu coche, imagínate, por una carretera de la costa de Málaga o de Cádiz, y te encontrabas con un migrante, ¿no? Y te pedía auxilio. Tú lo montabas en tu coche, y si la Guardia Civil, por cualquier motivo, te paraba con ese migrante sin papeles, inmediatamente podías te convertía en un delincuente porque habías cometido un acto delictivo con posibilidad de llegar incluso a la cárcel. Tuvimos una gran lucha a ese respecto y conseguimos que la ley de extranjería al final no recogiese ese punto criminalizador. Por lo tanto, lo que ahora el señor Sánchez con su gobierno está pretendiendo, que es castigar la solidaridad de aquellas personas que están dispuestos a ayudarles, a ayudar, como puede ser los que estamos en esta tertulia, pues no tendría lugar, no tendría efecto. Yo le invitaría a que leyeran esa ley de extranjería en el que no se puede castigar a la persona que desarrolla la solidaridad. Y ellos mismos están incumpliendo la propia ley de extranjería planteando este tipo de sanciones y de multas. Pero hay normas superiores que indican que hay que solidarizarse, hay que salvar, claro, a las personas que están en peligro, ¿no, Rafa? Ellos se saltan todo eso. Claro. Sí, se la saltan. Yo creo que ellos lo que hacen es un cálculo electoral. Ellos, pues, no se quieren arriesgar. Creo que hoy día ser justo, ser solidario y oponerse a estos grandes poderes que les interesa, pues que la situación continúe como está, ellos consideran que es un riesgo de cara a cuando se presenten a las próximas elecciones. Y lo que tienen son bonitas palabras, hacen gestos, dicen esto requiere una solución global. Pero un segundo, si tú dices que hay un cálculo político de que no toman ciertas medidas porque entonces la población no les va a votar, ¿quiénes son responsables de esta situación entonces? ¿La población? No, vamos a ver, la población tiene siempre una parte de corresponsabilidad cuando vota. Lo que pasa que también es cierto que a la población le están alimentando continuamente con falsos mitos que la clase política no quiere desmontar. Y no hace falta que nos vayamos muy lejos. Aquí en Paradigma se está poniendo mucho énfasis en... La policía viene a buscarte, ¿eh? Bueno... Pasó de largo. Por ejemplo, con el caso de Daniela. Cuando yo en Twitter y en mis redes sociales pongo la cantidad de noticias que Paradigma está sacando sobre este caso tan injusto, sobre una familia de 8 personas durmiendo bajo un puente rodeado de basura, de ratas y tal, hay un montón de gente que me escribe diciéndome que hay que ver que si los rumanos, gitanos hacen esto, lo otro y tal. Aquí hay una serie de mitos que son falsos, construidos alrededor de estas personas y de los migrantes también, que vienen aquí a robarnos el dinero, a traernos enfermedades, que hay un efecto llamada porque ven por la tele no sé qué, no sé cuánto. Son mitos que se podrían desmontar. Y fácilmente, teniendo en cuenta que hay partidos políticos corruptos que no han robado, no sé, una gallina o robado, yo qué sé, cualquier cuestión pequeña, sino que roban cientos o miles de millones de euros. Y la población le sigue votando. Bueno, quizás no sea tan fácil de montarlo porque son mitos que llevan asentado mucho tiempo. Pero lo que no hay es la voluntad de desmontarlo. Porque desmontar esto supondría quedarse desnudo ante la gente y demostrar, claro, la poca humanidad y lo miserable que se es cuando se permite que tantas personas, que tantos niños mueran. En fin, luego pues pasa algo que arranca una ola de solidaridad, como pasó con Ailán, ¿no? Sí. Y luego nos olvidamos, ¿no? Si preguntas por ahí quién era el niño que salió en tantas fotos en 2016, la mayoría de la gente, sí, no sé qué, y no se acordará del nombre, ¿no? A no ser que lo consulte en internet. Sí, hace días saltaba a las noticias, ¿no?, el caso del Sea Watch, ¿no?, capitaneado por Carola Rackete, que hizo un pulso al ministro de Interior italiano y rescató 40 inmigrantes que estaban a punto de ahogarse y los llevó hasta Lampedusa, ¿no? ¿Pensáis que ya va siendo hora de plantar cara? Sí, yo creo que sin duda, ya te digo, cuando a nivel estatal se planteó este movimiento que se llamaba, y pienso que hay que actualizar, salvemos la hospitalidad, un nombre muy bonito para este movimiento, y pienso que tenemos que rescatar toda esta gran corriente para salvar la hospitalidad, ya no solamente en nuestro país, sino en toda la cuenca mediterránea. Tenemos que unirnos, tenemos que hacernos fuertes para levantarnos como los diferentes pueblos en contra de esta barbarie. Con lo que decía anteriormente, fijaros que a la gente se la alimenta desde el miedo. El miedo es un sentimiento muy biológico que tenemos en nuestro cerebro, pues para defendernos de los posibles riesgos reales. Lo que pasa es que tú también puedes meter en el miedo, en tu miedo personal, cosas que son mentiras, que realmente dices, pero bueno, es normal que hace siglos, hace milenios, le tendríamos miedo, porque vivíamos en la caverna, a un león o a un oso que estaba medoreando y por lo tanto teníamos que poner nuestro fueguecito para no ser comidos por esos grandes mamíferos. Pero ese miedo que nosotros mantenemos en nuestro cerebro ahora se puede ver alimentado precisamente por ese tipo de actitudes xenófobas como lo que plantean los partidos políticos, algunos partidos políticos en concreto, ¿no? ¿Y en qué consiste? En decir, ojo, que viene el migrante y te deja sin trabajo, que viene el migrante y te deja sin médicos, que viene el migrante y te deja sin vivienda, que viene el migrante y te deja sin unos derechos sociales adquiridos. Es igual como puede ser mensaje de los migrantes, mensaje de los nacionalismos con respecto a Cataluña, mensaje, etcétera, que lo que hacen es meter miedo y lo que hacen es que la gente que no tiene conciencia de la realidad acabe votando masivamente a ese tipo de partido y ese tipo de gente, ¿no? Pero si realmente nos esforzamos en salvar la hospitalidad y los colectivos, la gente y los partidos de izquierdas de verdad se plantean unas campañas, una pedagogía que rompa con esa mentira, que rompa con ese falso miedo, pues verdaderamente, y además que no nos queda otra, de generar ese gran movimiento de salvar la hospitalidad para que nuestros hermanos del sur puedan vivir tan dignamente, evidentemente, pues como nosotros, ¿no? ¿Es cuestión de partido de izquierda, Rafa? Bueno, yo estoy convencido, y lo hemos hablado aquí muchas veces, que solo la opción política de la izquierda es la que es capaz de ponerse la piel del otro y las políticas que la izquierda defiende son las únicas, a mi juicio, que son capaces de encontrar soluciones a hechos tan graves como estos. Los partidos que se dicen de izquierda, pues bueno, no siempre actúan desde la izquierda, ¿no? Sobre todo los partidos que se dicen de izquierda que han llegado a alcanzar el poder, que han llegado a gobernar en nuestro país. Porque bueno, pues miramos mucho a Italia, pero en España tenemos mucho que decir, ya no solo por los ejemplos que antes hemos contado. Hay una activista, Elena Maleno, pues que ha estado a punto de que la metieran en la cárcel por tráfico de personas. La condena era tráfico de personas, cuando ella lo que hacía era avisar para que rescataran a migrantes que estaban varados en el mar. Y fue la policía española la que implicó al gobierno marroquí para que se le acusara. Entonces, pues bueno, cuidado. Entonces lo que la gente rechaza no es la raza, sino la pobreza, ¿no? Porque si viene un negrito forrado de millones, ya no vemos el color, ¿no? Ni la procedencia, sino vemos ahí el bolsillo de la persona. Yo creo que es el miedo, como antes dijo Miguel. Hay un término nuevo que ya se estudia en la facultad de sociología, de pedagogía, en el que se plantea la aporofobia, igual que está, por ejemplo, la homofobia y toda la fobia, la xenofobia. La aporofobia es precisamente el miedo, el rechazo al pobre, a lo pobre, a lo empobrecido, ¿no? Eso, y ahí realmente tendríamos mucho que hablar. Con lo que decía, por no olvidar un detallito, lo que decía, lo que le preguntaba Alex a Rafa, de que si esto es de izquierda o de dónde viene, ¿no?, este planteamiento de poder salvar la hospitalidad. Me remito otra vez a esta, y perdonad que nombre este hombre, porque es un hombre que ha luchado mucho en Tánger, ¿no? Precisamente un cura, un obispo, nada que ver con otros que conocemos. Con los próximos, con los próximos, ¿no? Nada que ver con otros que conocemos muy de cerca. Y este hombre decía, cuando llegó a Tánger, que él llegó a Tánger votando al Partido Popular. Y él llegó a Tánger votando al Partido Popular porque le generaba tranquilidad y normalidad. Él veía cómo un Partido Popular generaba tranquilidad y normalidad a la sociedad. Cuando él, después de 12 años de experiencia en la realidad, conociendo al hermano pobre, a la persona empobrecida, a la persona violada en sus derechos humanos, pues se dio cuenta que esa normalidad y esa tranquilidad, entre comillas, era la que generaba el empobrecimiento y la pobreza. En fin, eso va a tener que revisar todos nuestros sentimientos respecto a estos sentimientos que nos producen esa fobia a quienes no tienen y a quienes son tan pobres. Hay que modificar tantas cosas y entre ellas esas costumbres, esas ideas y esas intenciones. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Hay otro tema que también queríamos señalar porque hace pocos días hubo una manifestación junto al ayuntamiento respecto, pues, a la defensa de la mujer, ya que se está comprobando cada día que hay tragedias enormes, Rafa, de respecto a que aún no podemos entender qué ocurre con esas decisiones de quitar la vida a una mujer. Tenemos que seguir hablando de ello, aunque parezca reiterativo, pero hay que hacerlo porque siguen repitiéndose las mismas acciones. Tenemos que seguir luchando mientras haya alguna mujer que corra el riesgo de que la maltraten, de que le quiten la vida, de que no respeten su libertad sexual por el hecho de ser mujer. Y la concentración que hubo el lunes, que recomiendo leer la entrevista que le hizo un tal Alex Castellano a Elena Vega, leer y escuchar, que está colgada en la web de Paradigma, yo la he estado escuchando esta mañana, fue porque a una niña de 14 años, después de ser violada por 6 hombres de que la habían emborrachado previamente, le habían amenazado con una pistola, que ellos luego decían que era de fogueo, pero ella no lo sabía, y un séptimo hombre se estaba masturbando mientras los demás la estaban violando, una niña que tenía 14 años, pues un jurista dice que eso no es una violación, que es un abuso. Esto es que, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a llegar? Y bueno, pues creo que hubo más de 300 concentraciones en frente de las puertas de muchos ayuntamientos de nuestro país. En Córdoba, además de en la ciudad, la hubo en Espejo, la hubo en varios pueblos de Córdoba, ¿no? Sí, entonces, lo terrible de todo, Rafa, que mientras estaba el acto estaban dando la información que en Burgos habían también quitado la vida a otra mujer. Sí, Y aunque hayan concentraciones y aunque hayan manifestaciones enormes de enorme cantidad de gente respecto a tener esa consideración de igualdad con la mujer, siguen repitiéndose esas acciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Es un tema educativo también. ¿Vale? Dentro de las medidas que hay que tomar contra la violencia de género, además de reconocer que estamos en un sistema patriarcal, que por el hecho de ser mujer ya corres un riesgo que no se corre por el hecho de ser hombre, y que, bueno, pues ahora esta ultraderecha de Vox, amparada por PP y los naranjas Ciudadanos, pues están intentando decir que esto no es violencia de género, que esto es violencia intrafamiliar, una manera de blanquear, de tapar algo que es real, porque lo que no se nombra no existe. tenemos que plantearnos que desde pequeños, a nivel educativo, hay que trabajar, trabajar y trabajar para que los niños y las niñas entiendan que el género no es algo, que el hecho de ser mujer no significa ser menos, no significa ser distinta, no significa que te veas obligada a aceptar las cosas que te impone otro por ser hombre y romper esta sociedad patriarcal, que es lo que nos lleva a este machismo, machismo que mata, por mucho que lo niegue y le duela a la concejala de Vox, que el otro día increpó a algunos concejales por llevar un cartel que ponía "el machismo mata". Es que pienso que la mujer lleva arrastrando una educación patriarcal. Padanelli, creo que era, ¿no? Padanelli, me parece que se llama. Posiblemente, sí. Viene arrastrando una educación ancestral, ¿no? De que, o sea, en la casa hay que ser sumiso. Si el marido te alza la voz o tiene una actitud machista, bueno, es que venía cansado del trabajo, ¿no? O bueno, a lo mejor es que me lo he merecido, ¿no? Que me chillara o me echara un empujón o algo. Entonces, como tú dices, desde las escuelas hay que tener talleres para que a la primera la mujer ya no aguante más y sobre todo tener el apoyo de externo, ¿no? Que ya la mujer pueda decidir, yo no aguanto más eso y tengo un apoyo, pero a veces te ves sujeto por las circunstancias a aguantar lo inaguantable. El otro día es curioso que una persona muy cercana a mi familia, una niña de 6 años, su hermano de 3 le decía, oye, tráeme un vaso de agua, ¿no? Y la niña dijo, perdona, yo no soy tu esclava. No, es una anécdota, pero me pareció muy bien, ¿no? Porque es que el niño se puede levantar. Esos son micromachismos que se empieza así y cuando eres mayor ya no te piden el vaso de agua, sino haz lo que yo quiero porque yo soy el macho men de la casa, ¿eh? Miguel. Sí, estaba escuchando todo lo que estabais comentando. Y yo simplemente puedo añadir por una parte, aparte del tema de la educación, se tiene que poner las pilas los diputados del Palacio de Congreso de los diputados de Madrid, ponerse las pilas para que la legislación sobre este tema no tenga ningún resquicio, que cuando se llegue a un juez, el juez no pueda buscar salida como que es un abuso y todo este tipo de disparates, sino es una violación, punto y final. Entonces, a nivel legislativo, se tiene que retomar la ley con mucha claridad y con mucha fuerza para que no haya titubeos en algunos jueces, los jueces muy conservadores y de una educación muy patriarcal, que permiten estos desaguisados y estos disparates que emanan de algunos juicios al respecto. Y en segundo lugar, evidentemente, para el tema de la educación, este tema tenía que ser algo prioritario y fundamental en la escuela. Este tema tendría que ser un área transversal que recorra todo lo que son las diferentes asignaturas y los currículum para impregnarlos realmente de desmontar la sociedad patriarcal. Es una sociedad que durante siglos hemos mamado y es muy difícil de que en pocos años se pueda desmontar. La mujer ha hecho esta gran revolución. Si hay que decir, la gran revolución del siglo XX... indiscutiblemente, y de principio del 21, ha sido el feminismo. El feminismo es una puerta que se abre a otra manera de vivir, a otro concepto de sociedad, donde realmente se puedan cumplir los derechos humanos y la igualdad entre todas las personas que vivimos en este planeta. Pero hemos mamado tanto de la otra tradición, de la otra cultura machista, en el que, por cierto, la Iglesia Católica ha hecho un papel tan nefasto y lo sigue haciendo en los mismos símbolos del matrimonio, en el que a la mujer se le pone el velito, porque hablamos del velo, pero en la misma religión católica vamos a por la calle y no la escandalizamos, vemos una morita con su pañuelo, ¡oh, la morita! Cuando cogemos el símbolo mismo del matrimonio, a ella se le pone su velo, o sea, se le está minimalizando con respecto al hombre en el mismo acto simbólico. Esto se sigue haciendo en pleno siglo XXI y la gente no se da cuenta de que eso es un símbolo de sumisión al jerarca, de sumisión al macho alfa y la mujer siempre que está por debajo. Y eso está muy metido en la educación, igual que hablamos antes del tema de la migración, ahora con el tema de la mujer. pero yo creo que el movimiento tan fuerte que está habiendo en el mundo, y los jóvenes han tenido, a lo mejor no con los discursos tan claros que podemos tener nosotros, pero hay mucha juventud en nuestro planeta, ¿eh?, que vaya en esta línea de la igualdad, y yo pienso que poquito a poco pues se irá consiguiendo. Pero mientras tanto, una legislación clara que no permita ninguna duda a la hora de que un juez pueda dictaminar una sentencia justa. Pero aquí hay un tema que es muy importante, Rafa, de que si la educación puede jugar un factor que implique el cambio de posición de estas circunstancias en las que sufrimos, padecemos, si la educación hace su papel, ¿qué tiene que jugar la familia? Porque en el colegio, en el instituto, se pueden hacer todos esos esfuerzos en poder fomentar la igualdad entre las personas como seres humanos, pero en casa, ¿cómo se modifica eso? Bueno, es que la familia tiene que formar parte de el proceso educativo de los chicos y de las chicas. Los centros educativos, una de las patas que no deben obviar y que cada vez obvian menos, es la familia, y hacer partícipes a las familias de esto. Y este tema educativo no solo debe hacerse desde las escuelas, tiene que hacerse también de forma transversal, ¿no? Yo, bueno, no sé si siguen dando cine de barrio, y en cine de barrio, pues recuerdo, vamos, yo los sábados cuando lo daban a esa hora, pues afortunadamente estoy haciendo otro tipo de cosas que ver cine de barrio, ¿no? Pero bueno, pero hace poco me contaba alguien que echaron una película de Paco Martínez, película Soria, que se rió mucho, y era una película que yo vi de niño, en la que el marido le pega a la mujer, pero lo tratan como si fuera algo simpático. De hecho, se confiesa ante el cura, y el cura dice, hombre, no sé qué, está, oye, está feo que le pegue a tu mujer, y tú, es que no le alteres. Y pues quizás desde la televisión, sí, desde otros ámbitos, también se puede incidir mucho. Si siguen poniendo películas como esta, ya ves tú, pues igual ya no hay que ponerla. O... Y teniendo en cuenta que es un contexto distinto, ¿no? De la época de aquella de esto, Soria, la época y la ahora. Y en claro, la época del distinto, destape, pero no por eso justificable. Pues como antes habéis dicho, llevamos mamando una sociedad patriarcal desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues esa película reflejaba lo que hay, lo que había. Lo que había, que sigue existiendo, que sigue lamentablemente existiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, la familia también la familia se educa y a la familia también se le educa. Creo que el tema de la educación es un proceso que dura toda la vida. Pero afortunadamente hay posturas que son interesantes, como la elección de los líderes en Europa, y tenían que ver la paridad entre hombres y mujeres, y hasta que no hubo esa paridad no se pusieron de acuerdo. Ya al menos ya hay un gesto que sirve mucho para que eso sirva de referencia a empresas privadas, ¿no? Lo malo de eso es que no se explica bien. Si tú no explicas por qué es importante que haya un número similar de hombres y mujeres en los sitios donde se toman decisiones, hay un montón de gente que no lo entiende y te dice, ¿por qué tiene que haber? ¿Por qué no se pone al más válido? ¿Por qué no se pone aquí a la persona que sepa mejor gestionar? Eso. Y hasta que tú no le cuentes que mientras exista esta situación de desigualdad, de falta de equidad en el reparto de sueldos, falta de equidad en las oportunidades para acceder a los sitios donde se toman decisiones, no solo vamos a perder riqueza a la hora de tomar decisiones, porque no tendremos a los más válidos, ya que tendremos un sistema de elección desequilibrado, sino que vamos a continuar potenciando este tipo de situaciones. Yo, cuando fui presidente de Maizca, recuerdo que teníamos un coordinador del proyecto, hombre, al que le insistíamos siempre sobre el tema de género y tal, y me alerté un día que leí uno de los proyectos que nos mandó, porque siempre le decíamos, pon indicadores de género, di a cuántos hombres llega, a cuántas mujeres llega y tal. Y puso, llega a 90,5 hombres y a 90,5 mujeres. Dije, ¿a 90,5 2,5. Digo, aquí pasa algo raro. Este está metiendo aquí indicadores para que cuelen y, en fin, tendrá hasta algún programa que te calcule lo que hay que poner. Y hasta que no metimos una mujer que coordinara también los proyectos, hasta que no tuvimos un coordinador de proyectos hombre y no tuvimos una coordinadora de proyectos mujer, el tema del enfoque de género, el tema del empoderamiento de la mujer indígena, que la mujer indígena, además de ser mujer, es pobre y es indígena, no empezó a notarse. Por eso, hasta incluso en términos de eficiencia y de eficacia, que hay de mujeres es muy importante. Y además, Rafa, teniendo en cuenta que ya en la Universidad Española más del 50% de los titulados que salen son mujeres. Claro. Eso es un dato muy, muy importante y un argumento básico y fundamental para desmontar todo lo otro, ¿no? Y yo añadí un detalle en la educación familiar, que, hombre, evidentemente es una base fundamental. La familia de ahí emana mucho, ¿no? Después, evidentemente, la escuela y sociedad. Pero fíjate todavía, ¿no?, cuando se habla, y eso además yo lo escucho mucho, ¿no?, pongo la oreja hablando a mujeres, ¿no?, dos mujeres, y cuántas veces se escucha esta conversación. ¿Cuántos hijos tienes tú? Pues mira, yo tengo dos varones y tres hembras. Y eso es así. En el lenguaje, si uno se fija, el lenguaje, que es algo tan elemental y tan básico y demuestra realmente la formación que tenemos en nuestro interior y los convencimientos interiores, si uno se fija un poquito en el lenguaje de la calle, de la ciudadanía, dos varones y dos hembras. O sea que utilizamos el término humano para designar al hombre y utilizamos el término animal para designar a la mujer. Yo no lo vería mal si desde un planteamiento biológico se plantea: tengo dos machos y tres hembras. Ah, vale. Pues, claro, tenía que ser así. Gatos, o como si fuésemos leones o elefantes o lo que sea. Pero curiosamente utilizamos el término animalismo, de hembra, y utilizamos el término humano de varón. Eso sí es un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Yo se lo decía a mis alumnos, pero es clave para entender, sin darnos cuenta, la mala educación que nos han incorporado a lo largo de nuestra historia personal. Y de hecho, o sea, también el nombre varón se puede identificar como un título nobiliario, ¿no? Bueno, lo que pasa que, claro, uno con V, otro con B. Varón con B y varón con V. Ya, pero bueno, o sea, el varón sí, de la casa, pero curiosamente, ¿no? Sí, pero curiosamente puede aparecer como esa relación. Además, no solamente con un término humano, sino además por encima del bien y del mal, ¿no? O sea, que Dios mismo, la imagen de Dios universal. Sí. Sí. Un varón. Ahora se está, las muchas religiones están recuperando por la idea del Dios Madre, evidentemente, sí. ¿No? Leonardo Boff y todas estas corrientes de la teología de la liberación, ya podríamos hablar, que han hecho tanto, ¿no?, por el tema de América Latina, ¿no? Pero Dios Madre, digo, por el concepto religioso. Pero, bueno, para ser más fino, para ser más fino, algunos dicen en vez de patria, matria, ¿no? Tenemos que ir buscando otra fórmula. Claro. Y eso, Alex, es la nueva mentalidad de la que hablamos antes, esa gran transformación mundial que poquito a poco vamos haciendo, pero claro, va a costar y con sangre, como estamos viendo, porque todavía hay mucho energúmeno suelto. Pepe, no sé si estás cómoda o no, pero con esta tertulia yo estaría más tiempo hablando con vosotros, pero el reloj es implacable en estas cosas y tenemos que agradeceros de estar esta mañana un sábado más con nosotros, compartiendo pensamientos, ideas, sentimientos, y que ojalá pues sirva de algo, para quienes escuchen esta tertulia y también puedan sacar sus propias conclusiones de lo que aquí se habla. Así que quiero agradecer a Miguel Santiago por esa amabilidad que tiene en atendernos, esté donde esté, y como espero siempre, que no decidas irte un día a la luna, porque va a ser más difícil, ¿no? Bueno, ahora con los satélites hace... Bueno, pero se ve la luna en el cielo, que está tan bonita, ¿no? Y me dice JJ por orden, dicen, ya buscaremos la solución. O sea que JJ la tiene ya. Hace 40 años una agencia de viajes empezó a comercializar viajes a la luna. Sí, sí. Y de hecho hay un lotero, la Bruja de Oro, o sea que él tiene ya su pasaje pagado, el dueño de la lotería. Bueno. Del lotero, sí. Yo como estoy en la luna gran parte del tiempo. Pero de Valencia, está la de Valencia. Bueno, don Rafa siempre está en su sitio correcto, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, amigo. Ah, bueno, como me has cambiado sí. Hoy de silla, pues. Bueno, así ves la perspectiva correcto, diferente del estudio. Lo dicho, muchas gracias Miguel, muchas gracias Rafa, y esperemos que el próximo sábado podamos comentar más temas que puedan resultar de interés a nuestros oyentes, y nosotros continuamos con el programa. Pepa, nos queda una hora. Sí, ha pasado volando, ¿verdad? ¿Se ha pasado volando? Sí, sí, esperemos, pero yo le temo a salir de aquí por la calor. Bueno, pues nos quedamos aquí hasta el lunes o martes, ¿no? Nos quedamos aquí hasta el lunes o martes. Sí. JJ, tú mandas.